No me has llamado, van 2 semanas fuera y ni te has molestado. Todo lo que sé de ti es lo que sale en las redes, escribo tu nombre y otra vez vas a perder el avión. Y otra vez soy una imbécil esperando a su hombre. ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? Dime qué quieres hacer, solo sabes correr pa'lante, engañarme otra vez. No voy a salvarte, estás enfermo de ti. Cállate, esto no va a ninguna parte. Estoy harta de hablar y de esperarte y de mirar el móvil hasta tan tarde. ¿Cómo? Pienso con quién estás cuando no estás conmigo. Yo veo que tus planes no son mi camino. Y haberlos negado por estar contigo. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Me dan miedo los meses que se van volando. Me quedo fatigado.